Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te pregunto si cuando algo te hiere, se te queda tan arraigado que te cuesta perdonar, olvidar, y te pregunto cómo te sentís. Tal vez no sea tan positivo seguir llevando esa mochila sobre el interior. Hay una historia que cuenta sobre aquella mujer que vivía en una aldea y tenía, según ella, algunas apariciones divinas que le contó al sacerdote, el cual quería pruebas de su autenticidad. Y le dijo: la próxima vez que Dios se te aparezca, pedile que te revele mis pecados, que solo Él conoce. Será una prueba suficiente. La mujer regresó un mes más tarde y el sacerdote le preguntó si se le había vuelto a aparecer Dios. La señora respondió que sí, y él añadió: ¿le pediste lo que te dije? Sí, lo hizo. ¿Y qué te respondió él? Me dijo: decile al sacerdote que me olvidé sus pecados, porque los perdoné. Mira vos, esto nos hace reflexionar sobre el verdadero sentido del perdón. Dios perdona y olvida. A veces cuesta creerlo porque nosotros no olvidamos tan fácilmente las decepciones. Está comprobado que el ser humano recuerda mucho más las ofensas recibidas que los momentos positivos. Sin embargo, es necesario aprender a ejercitarse en el perdón. Cuando no podemos perdonar, nos quedamos en el pasado y eso impide vivir el presente. Es como aquel que intenta conducir su automóvil con los ojos en el espejo retrovisor. Para superar lo negativo del pasado, es necesario perdonar, olvidar y aprender. Es conveniente aprender de Dios sobre su compasión. Un consejo para lograrlo es hacer una lista de las decepciones que tuvimos, examinarlas y aprender. Aunque no sea tan fácil olvidarlas en el momento, podemos neutralizar el efecto de los sentimientos negativos que fuimos vinculando a esos hechos. Eso nos aliviará mucho. Para examinarnos, podemos preguntarnos lo que nos produce resentimientos. Luego es conveniente ver que siempre el enojo, la tristeza, los sentimientos de impotencia y desesperación nos consumen las fuerzas interiores. Liberarnos del resentimiento es una fuente muy grande de paz interior. Tenemos que imaginar que estamos sacando de nuestro jardín las hierbas que dificultan el crecimiento de las buenas plantas. Estamos llamados a florecer al amor, la felicidad, la armonía, la paz, la verdad, y lograr objetivos positivos en el momento presente y en el futuro. Pidamos a Dios que perdone y olvide nuestros pecados, porque todos somos pecadores y necesitamos su misericordia. Después de recibir esa gracia en el sacramento de la reconciliación, hagamos lo mismo con las personas que nos ofendieron y con nosotros mismos, perdonándonos sinceramente. Esa es una buena limpieza interior para emprender la siembra que después nos dará muy buenos frutos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.